Lección número 7. Nuestraesperanza.cl. Para el 14 de mayo de 2016. Señor de judíos y gentiles. Sábado 7 de mayo. Para memorizar. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías capítulo 42, verso 6. En Mateo capítulo 15, verso 24, Jesús dijo explícitamente: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No hay dudas de que el ministerio de Cristo, los años en la carne, fue dirigido mayormente hacia la nación de Israel. Sin embargo, como muestra toda la Biblia, Israel no era el único por el que Dios se interesaba. Dios eligió a Israel para poder bendecir a todos los pueblos de la tierra. Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías capítulo 42, versos 5 al 7. Por medio de Israel, o más específicamente, por medio del Mesías que surgiría de Israel, Dios alcanzaría a todo el mundo. Esta semana consideraremos un poco más de lo que el Señor hizo para alcanzar a los que necesitaban la salvación.